Episodio 360. Fecha de estreno 6 de agosto de 2022. Esta semana escucharás lo más reciente de God Destruction. Noise Unit. Amnistía. Kevorkian Dead Cycle. Alto Voltaje. Todo esto y más en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 360. Y pues bueno, les ofrezco, antes de iniciar, les ofrezco una disculpa por no haber hecho un programa la semana anterior. Se los comenté en su momento. El hacer el programa de la segunda parte de la audiobiografía de My Life with the Toolkit Cult me fue bastante complicado, la verdad. Andaba muy, muy, muy mal de la garganta. Y me lastimé, de hecho, al hacer esa grabación. Yo ya el día siguiente, eso estamos hablando de el viernes, porque yo hice la grabación respectiva de ese especial el día jueves para que saliera el viernes. El viernes yo ya prácticamente ya no tenía voz, hablaba así como, mira, hijo, ¿cómo digo, hijo? Así, peor que eso, no podía ni hablar. Y algunas personas que llegaron a hablar conmigo por teléfono, sí les extrañó mucho que estaba hablando muy desafinado, pues estaba afónico, en pocas palabras. Entonces no creí que iba a ser posible hacer un programa nuevo de Electroshock, así es que por eso la semana pasada les repetimos uno de los tops, pero pues ya ahorita ya nos encontramos al 100, incluso creo que ya hablo mejor que antes. me hizo bien no sé ni qué fue, la verdad es que no sé, porque resfriado no fue, COVID no, a mí COVID nomás me dio una sola vez y ya afortunadamente no lo he vuelto a padecer, pero no sé, alguna pinche enfermedad rara que andaba por ahí que me tocó y ni hablar. Bueno, tuvimos que sacrificar una semana de nueva música en Electroshock. Y ya saben que vamos a tener esta semana, así es que pues nos arrancamos directamente con el primer bloque y vamos a iniciar con el proyecto de IBM alemán Amnistía, a quienes creo que desde el 2008 no los programaba. Yo les perdí completamente la pista. Recuerdo que llegué a programar aquí material del disco Neophyte del 2007 y del Blackguard del 2008, pero bueno, helos aquí después de 14 años. Y no puedo decir que completamente renovados, porque a decir verdad, luego de 19 años de haber sido formados, siguen en su misma línea, lo que no es malo, porque ciertamente lo suyo es la IBM Electro tradicional en la línea de bandas como Frontline Assembly y Kraft, Leather Strip o Nova Kill. Ellos provienen de Leipzig, Alemania, y acaban recién de lanzar su más reciente producción, We All Bleed Red, a través de su propio sello 9XO Media. Y aquí los voy a dejar con esto, que es el primer sencillo del álbum. Del disco We All Bleed Red de este 2022, Amnistía, con Truth Hurts Lie. Yeah. Electroshock. You don't happen to have an aspirin, do you? Fail Bien, hace unos instantes los suecos Cryo con el tercer single de su hasta hoy más reciente producción The Fall of Man del 2019, y que como ya les comenté hace algunos meses, el lanzamiento de este sencillo se estuvo aplazando debido a la pandemia, y a pesar de ser un disco del 2019, el lanzamiento oficial de este sencillo Valium fue hasta diciembre de 2021. Luego se vino una desestabilización económica más por lo de los anuncios de que había nuevas cepas de coronavirus, y por eso podría significar que eso podría significar otro encierro, y la disquera paró la promoción, así que hasta apenas en abril de este año fue que el sencillo es promocionado como un videoclip, y esa es la historia de cómo el tercer sencillo del último álbum de Cryo se tardó 2 años en salir y casi 3 en tener un videoclip. Y vamos con el siguiente bloque. Enseguida viene la verdad, a mí para este bloque es para mí un gran gusto poderles mostrar lo que viene, ya que es lo más reciente de una de las bandas mexicanas consentidas de Electroshock. Se trata de God Destruction, quienes luego de un largo luto de 1 año decidieron volver a la escena musical en el 2021, luego de la, ya les comentamos en su momento, de la lamentable pérdida de su tecladista Charles Black a finales del 2020 debido al COVID, y que estábamos hablando en su momento de la pandemia. Y es hasta 2 años después, y justo a principios del mes de julio, que anunciaron un nuevo sencillo. Y pues, ¿qué más puedo decir? Que bienvenidos de regreso a la escena, y que Electroshock siempre va a ser su casa. Aquí está God Destruction, esto es lo más nuevo apareció a través del sello Insane Records, y que pues ya están trabajando al parecer en nuevo material para un álbum completo. Aquí está God Destruction, y esto es Panzerfaust. Let's go. Electroshock. En su momento escuchamos a Supreme Court con Voice of Hate, su sencillo más reciente, y pues luego de largos 13 años de ausencia, Supreme Court regresaron con un álbum que se titula A Bid for Revenge, de la mano nuevamente de Infective Recordings. Y al parecer Kay, luego de haber dedicado muchos años de su vida a Davantage, ya se separó definitivamente del proyecto y de manera oficial, así que regresa a encabezar la Suprema Corte para demostrar quién es el maestro al momento de hacer Dark Electro. Y discúlpenme, pero creo que esta es de las pocas bandas que desde que los conocí es de las pocas bandas de Dark Electro que aguanto. No soy, ya se los he dicho muchas veces, no soy muy amante del género, pero debo admitir que hay muy buenos exponentes dentro de la vertiente, así que pues bueno, Supreme Court es una de esas, de mis bandas favoritas dentro del género. Y lo que viene enseguida es una premier bastante importante, creo que para mí, para un servidor, para todos los seguidores de la banda Frontline Assembly y todos sus proyectos, ya que va a salir una nueva producción de Noise Unit que va a llevar como título Chiba City Blues. Al parecer este nuevo álbum, bueno, salió demasiado rápido, porque hay que recordar que apenas en el 2021 apareció su más reciente producción hasta ahora, que es el Deviator, y que pues todavía no nos da chance de terminarlo, de saborear. La verdad es que es un gran álbum y este se ve que también va a ser muy bueno. Bueno, la explicación de por qué salió tan rápido es porque esta nueva producción va a contener partes de programación creadas por el difunto Jeremy Inkle y que se quedaron por ahí guardadas desde el 2017. Así que pues este será como una especie de disco póstumo de Jeremy Inkle con Noise Unit. Son tracks que pues no necesariamente fueron compuestos por él, pero que la banda partió de esas partes instrumentales que dejó Jeremy Inkle para crear nuevos tracks para una nueva producción de Noise Unit. Esta va a estar a la venta a partir del próximo 21 de octubre a través de Artifact Records nuevamente. Y pues los dejo con esto, que es un, la verdad está hermoso el track, chéquenlo. La verdad es que no es lo que generalmente hace Noise Unit. Ustedes saben que Noise Unit está más cargado al EBM. En álbumes anteriores empezó a hacer por ahí unos experimentos medio raros con Chris Peterson, pero ahora está, vamos a decir que entrando como en pues sí, mucho de lo que hace con Frontline Assembly en otros discos, pero que nunca se había impreso con el nombre de Noise Unit. Así de sencillo. Aquí está esto, que es el primer sencillo de esta próxima nueva producción, Chiba City Blues, y que podemos esperar que muy pronto también se liberen por ahí otros sencillos más. Aquí está Noise Unit y esto es Alone Again. We'll be right back.

Wirklichkeit hängt wie fauliger Nebel im Stand. Judgment Day, hands inside. The body's built up, diseases rise up. Feeding on your fears and lies. Cut the lights. Judgment Day, hands inside. The body's built up, diseases rise up. Feeding on your fears and lies. This Judgment Day is mine. Das Böse ist unter uns. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Bevor alles, was uns lieb und teuer ist, vernichtet wird. Wenn ich noch der Mann wäre, der ich vor 5 Jahren war, würde ich diesen Ort mit einem Flammenwerfer ausräuchern. Ich habe viel gesehen, seid ihr sicher? Burschen wie diese hier, jünger als diese hier, deren Arme rausgerissen waren, deren Unterschenkel bloß noch in Fetzen liegen. Aber nichts, gar nichts ist trostloser als der Anblick eines amputierten Gastes. Nichts, gar nichts ist trostloser als der Anblick eines amputierten Gastes. Bien, regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 360. Gracias a todos ustedes que continúan con nosotros y quienes se conectan desde temprano para escuchar una nueva emisión de Electroshock cada semana con una dosis de lo mejor de la escena electroindustrial más actual. Y pues un servidor, Luis Cyberhead, sigue aquí con todos ustedes. Y pues vamos a continuar el programa. Bueno, no sin antes mencionarle qué es lo que escuchamos al iniciar esta segunda mitad. Se trata de lo más reciente del trío alemán Mensch Defekt. Esto fue Not the Hate, que no es el sencillo de este álbum, aclaro y reitero, porque el sencillo oficial es Secular Days, el cual tiene una colaboración con Jay Daddy, que se supone que por eso así se llama el EP, Secular Days. Y es un sencillo que no se me ha olvidado pasar, pero no lo he hecho por falta de espacio y pues mucha nueva música por mostrar, a la cual le he dado preferencia. Y a mí, la verdad, Not the Hate se me hizo un track muchísimo mejor que el track de Secular Days, el cual pues se lanzó simplemente porque J-Dead ahorita está de moda. Todo mundo quiere tener una colaboración con J-Dead y es por eso que pues lo lanzaron como sencillo, pero la verdad es que trae tracks mejores. Y vamos enseguida con una banda que también, hijos, de verdad, qué gusto me da que hayan regresado. Kevorkian Dead Cycle, quienes, a pesar de todos los años que tienen en la escena y tantos subgéneros entrando y saliendo, es de admirar que sigan conservando su estilo EBM industrial tan característico. Kevorkian Dead Cycle es de esas bandas que jamás van a confundir con ninguna otra, porque su estilo es único. Se formaron ellos en 1993 y luego de un par de demos graban su debut, Collection for Rejection, en 1994 a través de RazDBA Records. Lanzaron un par de álbumes más en Metropolis Records en 1998 y 99 y se desintegraron para luego regresar 14 años después, es decir 2013, con otro par de álbumes más en Negative Game Productions, que es el God Am I del 2013 y el I Am God del 2015. Y luego de este intentaron regresar en el 2019, pero la pandemia se los impidió debido a que no podían reunirse, y es en este 2022 que ya a todo el mundo le vale madre el COVID y lanzan un nuevo EP titulado Injection 01, que es en parte nuevo y en parte viejo, ya que contiene 2 nuevos tracks y 2 nuevas versiones de tracks de sus demos del 93. Ya tendremos tiempo de ponerles algo de los tracks nuevos. Por lo pronto me gustaría a mí mostrarles una nueva versión de un track de 1993 que tampoco es así que digas, uy, qué conocido. De cualquier manera, viejos o nuevos, todos los tracks en este EP están en la misma línea y los voy a dejar sin más con los influyentes míticos que Kevorkian Dead Cycle, y esto es de este EP, nuevo EP de este 2022, Injection 01, y esto es Send Me the Machine con Kevorkian Dead Cycle. Yeah. Electroshock. Industrial Health, lo que escucharon hace un momento fue A Invalid de Los Ángeles, California, con su propuesta electroindustrial completamente vieja escuela, con un sonido muy cercano al de la Cold Wave. Esto pertenece a su nuevo EP de nombre Destruction, se llama Bionic, y lo reitero, y créanme que no me pagan por la publicidad, pero de verdad, háganse un favor y abran una cuenta en Bandcamp. Bandcamp no es solo para los artistas que ahí venden. Es una plataforma como Spotify, pero sin los molestos anuncios. Ahí busquen a Invalid, busquen a Metropolis Records, a Cleopatra, Artifact Records y una enorme lista de artistas independientes de lo que les guste, y podrán escuchar todas sus discografías. Existe una versión web y una app que puedes igual usar para escuchar música en todos lados. Y bueno, ahí estuvo lo más reciente de Invalid, de verdad muy muy recomendables. Ahí están en Bandcamp y pueden escuchar sus discos anteriores, que son pues básicamente EPs, pero todos están más o menos en la misma línea. Y bueno, vamos con lo que corresponde al disco de la semana. Esta ocasión, el sitio de honor y que corresponde al disco de esta semana es para un artista mexicano y la verdad muy merecido. Se trata de lo más reciente de Alto Voltaje y para ello pues debo remontarme al 2016. Para quienes no los conozcan, es el año en el que por primera vez vimos y pudimos escuchar una producción de este artista bajo este nombre. No quiero especular, pero inicialmente y hasta donde yo supe es o era un proyecto solista paralelo de Russer DC de Rebel Empire, fundador del sello Electro Sound de la Ciudad de México y que fue creado para editar de manera digital todos sus trabajos que para ese entonces se concretaban a Rebel Empire, la X y formato negativo. Bueno, la X no lo ha publicado dentro de la página de Electro Sound, más bien tiene su página aparte, desconozco la razón, pero bueno, luego se fue expandiendo y abriéndose a distribuir el material de otros artistas mexicanos. En el 2016, retomo, aparece por primera vez en escena Alto Voltaje con un EP titulado Mädchen y que inicialmente fue distribuido por el sello Texturas Contaminantes. Es así como en el 2017 y precisamente con un disco de Rebel Empire que inicia el catálogo de Electro Sound, 2 años después lanza Alto Voltaje un segundo álbum llamado Doomsday, que si bien seguía la línea de su debut, el disco era un poco más experimental, más en la línea del rhythmic noise más tradicional, pero también mucho más frío. Si en algo se caracterizó su debut Mädchen, fue en que era un disco altamente bailable con esa mezcla de rhythmic noise, techno, EBM y algo de rave industrial. En Doomsday se da más importancia a que la música sea más machacante. Sí tiene sus momentos bailables, sin embargo, sí tendía más hacia el hardcore más corrosivo. Y bueno, ahora y 3 doritos después, Russer y compañía, porque en Alto Voltaje son 2 personas, Russer y Fernando, nos deleitan con esta chulada de disco hecho completamente en México. Recién el 6 de mayo aparece la 3ª producción de Alto Voltaje titulada Prototype y vaya sorpresa, no solo regresa al estilo de Mädchen, sino que además le da más énfasis a los ritmos techno. Creo que si pudiera comparar el trabajo de Alto Voltaje con el de algún otro artista mexicano es con el de Infected Sound System, un proyecto alterno de Jorge Lancaster de Selector y con Cyclone. Y en el ámbito internacional los compararía con lo que hacen Sam, lo primero de Chain Reactor, Fosgore, Noise UFX, y yo creo que en general a todo el sonido del sello ProNoise de los últimos 5 o 6 años. Sin embargo, Alto Voltaje tiene un sonido único. Los estoy comparando para darles una referencia, pero eso no significa que sean una copia de los antes mencionados, porque Alto Voltaje da muchísima importancia a las texturas, a no solo repetir el mismo loop por varios minutos, se preocupa por adicionarle matices, hacer varios cambios, transformar un track de rhythmic noise a un trance más tradicional, por ejemplo, en una transición bastante coherente, como sucede en el track Emergency. En Madness también se avienta a experimentar con una atmósfera totalmente hard electro, con beats muy distorsionados. En Remote Control también se siente más hard electro, pero con una muy fuerte base hard techno. Y aunque el álbum en general me encantó, y estoy seguro de que a ustedes también les va a gustar si están familiarizados con este estilo, debo mencionar que entre mis tracks favoritos se encuentran Tribe, Control y Emergency, que ya mencioné. De verdad, denle una oportunidad. Hace muchos años que no disfrutaba tanto de un álbum de este tipo. Y si bien ya he reseñado discos similares, hay que aclarar que aunque sigan una cierta línea, no los hace a todos iguales, como es el caso de Electronic Substance Abuse, que está haciendo también algo muy distinto y que ya llamarlo rhythmic noise es erróneo. Yo creo que el término limita mucho el género que Jamie Blackier está desarrollando hoy, así como llamar a este un disco de rhythmic noise convencional también limita el desarrollo y evolución que Alto Voltaje ha tenido en estos 6 años. Simplemente, amantes del género rhythmic noise, aquí hay otra alternativa más. Prototype de Alto Voltaje es el disco de la semana, ya está disponible en su plataforma de Bandcamp. Hay una edición limitada en CD, así es que pónganse buzos porque estos tirajes generalmente se agotan rapidísimo. Yo ya estoy por ahí solicitando mi copia y pues vamos con esto. Los voy a dejar con lo más reciente de Alto Voltaje, esto de la producción Prototype del 2022, un álbum editado por Electro Sound. Y pues bueno, me despido de todos ustedes, les agradezco como siempre el favor de su atención y no me voy sin antes mandarle un saludo a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis, y nos escuchamos una semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados únicamente aquí a través de Underprod Radio en Electroshock. Esto es Alto Voltaje y se llama Control. Underprod Radio.